das cuenta, pero siento que entre más pasa el tiempo, más me olvidas. Ahora mi presencia te fastidia. Se ha marchado el buen humor. Tú duermes en la cama y yo en el sillón. Yo sé que tengo más defectos que tocar, pero también es cierto que te amo. Aunque hago lo imposible por verte feliz, ha entrado en coma nuestro amor. Me aferro a que no muera y le doy respiración. Y tú como si nada. Que fallezca nuestro amor. Me ves luchando solo en la cruel batalla para evitar que lo que nos unió se vaya. Pero me ignora siempre si el fracaso me apuñala. Y tú como si nada. Si alguna vez hicimos el amor, mis labios se han secado sin besar tu espalda. Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada. Y la dicha me huye, no me da la cara. Y tú como si nada. Que fallezca nuestro amor. Te ves luchando solo en la cruel batalla para evitar que lo que nos unió se vaya. Pero me ignoras si el fracaso me apuñala. Y tú como si nada. Que ya olvidé si alguna vez hicimos el amor. Mis labios se han secado sin besar tu espalda. Mi pecho es una piedra cuando fue tu almohada. Y la dicha me huye, no me da la cara.